Congresistas del Centro Democrático presentaron una tutela para exigir que se levante la reserva sumarial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? ¿Por qué piden esto? Esto es bastante curioso. Senadora Rubí Chaui, muy buenos días. Bienvenida a Café. Muy buenos días, Óscar. Un saludo muy especial a ti y a todos los seguidores de Café. Óigame, senadora, ¿por qué puede pedir uno como parte afectada en este momento, me refiero a Centro Democrático en general, que se levante la reserva sumarial en un proceso tan delicado? Bueno, Óscar, gracias por esa pregunta. Precisamente por darnos la oportunidad de explicarle a los colombianos en qué consiste esta acción de tutela que presentamos con la senadora Paola Holguín, con el representante Espinal y mi persona ante la Corte Suprema, para que este expediente de la investigación contra el presidente Álvaro Uribe se haga público, para que se levante esa reserva. Primero tengo que aclarar que nosotros en esta tutela no estamos cuestionando judicialmente el auto. Nosotros, como ustedes lo han visto a través de nuestras redes sociales, a través de los abogados, pues discrepamos de la decisión, pero son los abogados del presidente Uribe los que se han encargado de esa defensa jurídica y confiamos en ellos, en que se confirmará su inocencia y que demostrará el presidente Uribe las múltiples irregularidades que se han venido dando en el proceso y que día a día han venido publicando los abogados. ¿Por qué la presentamos? Porque uno de nuestros derechos humanos más importantes, Oscar, es el derecho a recibir y buscar libremente información veraz e imparcial. Ese derecho ha sido violado. Y este derecho está en el artículo 20 de la Constitución Política y también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y ustedes preguntarán por qué afirmamos que ese derecho ha sido vulnerado. Y la respuesta es, Oscar, que desde 2018, al menos desde esa fecha, posiblemente con el ánimo de crear un ambiente de opinión desfavorable hacia el presidente Uribe, se han venido dando filtraciones permanentes, pero parciales y selladas de este expediente, a pesar de que este expediente está protegido por la reserva sumarial. Y eso que ha provocado, Oscar, pues que el afectado ha afectado gravemente la reputación del presidente Uribe, condenándolo en la palestra pública sin ni siquiera ser vencido en juicio. Por otro lado, pues informar parcializadamente y de forma falaz a los ciudadanos para desorientarnos. Entonces ahí se está violando mi derecho a la información veraz, que debo de recibir. La única forma, Oscar, de restablecer ese derecho ciudadano es brindándole a todos los colombianos la posibilidad de conocer, como se dice, por ejemplo, en todos lados, toda la película, es decir, toda la película, para que nosotros podamos informarnos con veracidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues conociendo todo el expediente. Por eso nuestra tutela, en este caso lo que estamos pidiendo, es que se levante la reserva y que todo el mundo, el pueblo, que es el juez de los jueces de una democracia, vean con transparencia y apertura al escrutinio público todo lo que uno puede encontrar en un expediente y no solo filtraciones parciales. Óigame, senadora, este tema es muy interesante porque debería incluso ser motivo de discusión en las facultades de Derecho y de Comunicación Social. Porque aquí lo que está pasando básicamente, como lo entiendo, es que algunos medios están logrando llegar de alguna manera a la fuente principal, que es el expediente, protegido por una reserva sumarial. Pero están publicando, algunos periodistas, publicando apenas apartes de ese expediente, de alguna manera editados, podría decirse, por lo que usted nos está informando ahora. Y eso da a conocer por partecitas la película. Entonces, aquí hay un derecho a estar informados. Los periodistas tienen derecho a buscar las fuentes. Los periodistas tienen derecho a informar, es su deber, no solo derecho, sino su deber. Y a proteger su fuente. Y a proteger su fuente. Yo no me estoy metiendo con... Perfecto. En esa tutela no nos estamos metiendo en la fuente. Perfecto, eso está... Lo estamos diciendo exactamente, porque sabemos que la ley protege la fuente. Eso está claro. Pero la Pero el tema aquí, querido Oscar, y yo soy periodista, me encanta que usted hable de ese tema, porque yo soy la primera que defiendo con vehemencia la libertad de prensa. Perfecto. Y eso está claro. Está entonces aquí por primera, yo no recuerdo que esto se haya presentado antes. Ustedes están pidiendo vea, destapemos todo. No los partecitas que quieren algunos periodistas, sino destapemos todos y que toda la prensa en general tenga acceso al expediente y que esto se devuelva público. Y ahora sí, entonces vamos a hablar del tema completo. Vamos a echar el cuento completo. Eso es lo que ustedes están pidiendo. No recuerdo un caso similar. O usted sí, ¿tiene algún antecedente de esto? Claro, Oscar, es que lo que estamos pidiendo precisamente es porque, mire, desde agosto de 2018 encontramos y lo citamos en la tutela, Oscar, por lo menos 21 columnas de opinión en las que se incluyeron fragmentos de los expedientes que está protegido por la reserva. O sea, las pruebas están en la tutela. Y usted me gusta lo que usted acaba de afirmar, porque usted sabe que yo soy periodista, yo entiendo perfectamente que el periodista debe proteger sus fuentes y que la ley protege al periodista que divulga información clasificada. Pero como el argumento empleado por la Corte para proteger esa publicación es precisamente el derecho a la información, entonces confiamos que se va a estudiar con seriedad esa petición para proteger el rigor del derecho. Sí, sí vamos a entender, para que todo el expediente se pueda publicar. Antecedentes en la tutela, nosotros explicamos varios a nivel internacional, pasó algo parecido en Panamá, también en un caso en donde la Corte en ese sentido dio la razón. Nosotros buscamos que ha pasado a nivel internacional, precisamente con peticiones de esa índole, y encontramos caso parecido en Panamá a nuestra tutela, y por eso nosotros nos arriesgamos a que eso, y muchas también jurisprudencias de la misma Corte, del Consejo de Estado, en donde precisamente se habla de proteger al investigado, la presunción de inocencia. Es que con esto el presidente Uribe se está violando su presunción de inocencia, su debido proceso, porque se está filtrando parcialmente o parcializadamente, digámoslo así, es información de ese expediente, y no tenemos toda la película, y por eso ahí se nos está, para nosotros, violando ese derecho fundamental a recibir información veraz. Muy bien, entonces que le quede claro a los oyentes, Centro Democrático, a través de tres de sus congresistas, está pidiendo destapemos esto aquí, que todo el mundo tenga acceso, listo, levantemos la reserva sumarial, nadie quiere tapar nada, sino al contrario, venga y leamos todos. Esto realmente, yo insisto, es un tema muy interesante que debería ser motivo de análisis en las facultades de comunicación y en las facultades de derecho. Me perdonan ahí los académicos, que me les meto un poquito al rancho, como se dice popularmente. Senadora, ¿por qué se insiste desde el Centro Democrático, y usted lo ha hecho en esta entrevista, en que se han cometido muchas injusticias en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez? Ya usted lo ha explicado, pero hablemos de uno o dos de los puntos específicos que les permiten a ustedes asegurar eso con vehemencia. Oscar, la misma defensa ha venido emitiendo unos boletines de prensa y sobre precisamente eso, que se ha violado al presidente Uribe, seis derechos, seis principios, se ha violado al presidente Uribe, entre esos, como usted lo acaba de decir, la presunción de inocencia, porque privarlo de la libertad es un hecho injusto y necesario. El presidente Uribe durante 2 años y medio ha venido acudiendo a todos los llamados de la justicia, evidenciando su voluntad de colaboración. Y cuando uno acude a todos los llamados de la justicia, pues entonces no es necesario dictar una medida de aseguramiento como se dictó en este auto. Otro de los principios que se ha violado al presidente Uribe es el derecho a tener una investigación integral, una investigación objetiva. Mire, es que son más de 22.000 interceptaciones y no existe, Oscar, ni un solo audio del presidente Uribe hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción el presidente Uribe, de ofrecer algún beneficio para que lo hagan. Nunca el presidente Uribe en este proceso ha sido escuchado, o nunca fue escuchado en versión libre. A él lo llamaron a indagatoria, pero nunca lo llamaron a versión libre, a pesar de que él lo solicitó. Entonces, en el auto lo declaran como determinador de fraude procesal y de falso testimonio. Eso no se dice en ninguna prueba absoluta. Además, en ese proceso, y se ve reflejado en el auto, después de ser revisado por los abogados, y por abogados no solamente del presidente Uribe, créame que aquí cuando se conoció, que también se filtró el auto de 1500 y pico de páginas, hemos tenido la revisión de miles de abogados a nivel nacional e internacional de manera gratis. También la exclusión de pruebas ilícitas, de la prueba ilícita y legal, es que al presidente Uribe lo chuzan supuestamente por error, es decir, porque supuestamente agregaron el expediente a otro expediente, el número, que era contra Nilton Córdoba. Nunca era del presidente Uribe. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que la gente de TTI en estos días habló y dijo que advirtió que a quien se estaba interceptando ilegalmente no era Nilton, sino el celular del presidente Uribe, eso sí dio. Y esta prueba por eso es ilícita, es ilegal, porque no tuvo ninguna orden judicial. No le han dado el derecho en este proceso al presidente Uribe de practicar pruebas esenciales que la defensa ha considerado. Por ejemplo, el Tuzo Sierra, por ejemplo, Mancuso. Tampoco se le ha permitido interrogar a la defensa a personas como a Juan Guillermo Montalve, quien fue que a través de varias personas, entre ese el representante Álvaro Hernán, entre otras personas, buscaron para querer acceder al presidente Uribe y decirle que quería hablar a la corte sobre presiones hacia él para enlodar al presidente Uribe en esta situación. Pero hoy en el auto se dice todo lo contrario. Y adicionalmente a eso, mire, recuerde que se violó la comunicación entre abogado y cliente, porque también interceptaron al doctor Cadena. Y para mí también se ha violado el derecho, como lo acabo de decir, de esta tutela, de información, de recibir información veraz por las filtraciones del expediente. Y resulta muy preocupante, Oscar, que adicionalmente en este auto se compulsen copias a la fiscalía de varios testigos que el presidente Uribe presentó, y ninguno sobre los testigos que presentó precisamente la contraparte. Entonces hay una cantidad de violaciones y derechos violados aquí, perdón la redundancia, para la defensa y para los colombianos que creemos en el presidente Uribe, que sabemos que es un hombre honorable, transparente, pues se están poniendo en duda, y esto hace que su presunción de inocencia, su proceso sea violado a la luz de lo que dice nuestra ley colombiana. Senadora, creo que con toda esa contextualización a todos nos queda claro lo que pretende el Centro Democrático con esta acción de tutela. Esperamos poder informar muy pronto aquí sobre los resultados. Senadora, gracias por su tiempo para Café. A ti, Oscar, un abrazo muy especial a todos los seguidores. Gracias igualmente, feliz día. Es la senadora Ruby Chahui del Centro Democrático, explicando todo el contexto de por qué congresistas del Centro Democrático presentaron en las últimas horas una acción de tutela para exigir que se levante la reserva sumarial en el proceso contra el señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Están destapando el expediente por pedazos, ciertos columnistas interesados en el tema, pero según lo que dice la senadora Chahui, destapan el pedacito que ellos quieren y lo muestran como ellos quieren. Entonces, lo que piden es destapemos todo el expediente y que todos los periodistas tengan acceso a él y que el país se entere de la película completa, como se dice popularmente. Interesante la petición.